Bueno, aquí estamos el día después de la traición del Congreso, una vez más, congresionando, debatiendo sobre una mentira, un montón de mentiras y falsedades, como lo que se pudo escuchar anoche en las intervenciones de los y las diputados. ¿Todo eso para qué? Para entregar nuestra agua, nuestras vidas a estas empresas mineras. Y hay que decirlo también a los fondos financiadores que ponen la plata para estas inversiones y sacan esa plata de la deuda que nosotros le estamos pagando y encima exigen que le pagamos más subsidios con el RIGI. Exigen, por ejemplo, que le entregamos prioridad a la obtención del agua durante los próximos 30 años, lo mismo que la van a estar destruyendo con cada vez más fuerza. Así que estamos hoy con mucha bronca y, por supuesto, con la convicción que la lucha continúa, aquí no termina. Y hoy mismo se está avanzando con varios escraches. Hay compañeras también detenidos, por ejemplo, en Mendoza, ayer. Yo la verdad que no tengo la noticia esta tarde, no sé si las otras personas siguen detenidas, pero ayer hubo acciones en casi 70 puntos del país, acciones que sabemos, con lo cual articulamos a través de la campaña La Ley de Glaciares No Se Toca. Y lo que sabemos ahora es que la campaña va a seguir, se está preparando, se está avanzando con presentaciones judiciales. Obviamente sabemos, y lo que venimos diciendo desde el comienzo, es que este cambio, que uno de los argumentos que utilizaron los gobernadores y Milei y Caputo y todos para justificar este vaciamiento de la Ley de Protección de los Glaciares, es que las empresas necesitan seguridad jurídica. Nunca hablan de la seguridad jurídica que necesitamos los pueblos, nuestros derechos, nuestras posibilidades de vida. Siempre es la seguridad jurídica de las empresas. Pero en este caso muy concreto, lo que podemos ver es que este cambio, este desguace de la Ley de Protección de los Glaciares, significa para las empresas mucho mayor inseguridad jurídica. Y vamos a hacer todo lo posible para que esa inseguridad jurídica significa la imposibilidad de avanzar con sus planes, que son de destrucción. Son de destrucción. ¿Y para qué? Para sacar minerales, dicen, y esto se escuchó en varias de las intervenciones ayer, minerales que se necesita para la transición energética. Entonces, nuevamente estamos frente a la colonización bruta. Desde aquí, desde el sur, vamos a poner los costos y los beneficios, van todos para otro lado. Van todos para otro lado. Van a concentrarse de nuevamente en quienes ya concentran toda la riqueza y, por las dudas, van avanzando sus planes militares. No es solo la criminalización, no es solamente la represión como lo que sufrimos ayer otra vez, un miércoles en la marcha. Es también un avance declaradora de la militarización en nuestra región, de la mano de Estados Unidos, para proteger justamente ese tipo de inversiones contra el agua, contra la energía, contra la vida de los pueblos. Así que lo importante de ayer y lo que pudimos celebrar, y la única cosa que pudimos celebrar desde ayer, es que en la movida frente al Congreso, donde estuvimos, y algunos estuvieron efectivamente hasta el último momento, hasta el voto final, había de todo. Y esa articulación de diversas luchas, esa unidad en acción es lo que necesitamos en este momento con cada vez más fuerza para hacer frente a este plan. Nos movemos a 50 años de la dictadura, podemos decir del plan Cóndor al plan Buitre. Y los buitres con sus deudas, están imponiendo, digamos, ese avance en la destrucción de la naturaleza, la depredación de nuestras vidas, la imposibilidad de asegurar nuestros derechos más fundamentales. Así que todos juntos, no tenemos alternativa. Ese es el camino y lo vamos a seguir. Y en eso contamos con nosotros desde la autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda. Estamos trabajando justamente en este momento en un documento un poco para actualizar la situación de la deuda en Argentina, qué significa para las luchas populares, y vamos a estar invitando a compartir esa reflexión, a pensarlo, a enriquecerlo y sobre todo enriquecerlo en las luchas. Para más información. Para más información, puede consultar, digamos, autoconvocatoria deuda. Y ahí estamos. Instagram, en el web, en Facebook, en todos lugares.